Me gusta. Porque está linda. Me gusta. Porque está bella. Me gusta. Demasiado bella. Me gusta. Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita que dio papá. Así como está, así me gusta. Me gusta. Ay, me tiene loco, loquita, loco, mamá. No salgas a la calle solita. Porque está bien linda. Ven conmigo, mami. Por todo te puede vacilar, mamá. Uy. Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, que tú sabes que hay que meterle a todo. Coge pela. Y pela. Pero te coge pela. Y pela. Y este es mi bomba, ¿no? Okay. ¿Cómo que dicho? ¿Cómo no? Chévere.